distinta. De todo eso nos va a contar un poquito cómo viene la mano y demás el profe Walter Ponticova. Walter, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Fede? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días a toda la audiencia de Nexo. La verdad que un placer poder contarles esta agenda cultural que venimos a traer, que bueno, que este fin de semana se va a desarrollar en lo que va a ser la ciudad de Córdoba. La verdad que lo venimos leyendo y compartiendo con la gente a través de unos flyers que vamos a estar posteando en la fanpage de la radio. Digo, ¿qué pedazo de organización para este fin de semana? Contanos un poco. Bueno, te cuento que la Asociación Cordobesa de la Danza Folclórica, ACORDAF, que ya desde hace un tiempo viene funcionando y que nos venimos juntando todos los profesores que somos de Córdoba capital y por supuesto también de la provincia a través de diferentes delegados, hemos planteado y nos hemos pensado en unas jornadas en las que van a ser muy pero muy amplias, y la verdad que sí, son enormes estas jornadas que nos vamos a dar, porque bueno, son dos días de charlas. Arrancamos el día 28 a las 18 horas en el Museo de Antropología, ahí en la calle Hipólito Yrigoyen, 1174, sí. En donde, bueno, ahí vamos a compartir unos conversatorios, estas dinámicas que ha pensado la gente de la asociación desde el área de cultura, conversatorios con lo que han sido referentes de la danza cordobesa y gente que ha trabajado y ha aportado muchísimo por la danza cordobesa. Estas jornadas se van a desarrollar a partir de las 6 de la tarde, y bueno, tenemos el primer conversatorio de J. Cordobesa, en donde, bueno, están convocados los profes Raúl Godoy, Edgardo Orelo, Fanny Gorosito y Daniel Romero. Y, por supuesto, cada jornada va a tener un moderador, alguien que va a ir guiando esa charla, que en esta charla, por ejemplo, la va a moderar el profesor Rubén Cáceres. Bien. Y en el mismo día también tenemos un conversatorio de maestras, en donde, bueno, la profe Elba Olmedo, Chali Quinteros, Curula Pérez, Lucía Roldán, Esther de Génaro, y por supuesto de moderador, Rodolfo Güell. Así que, bueno, tenemos una jornada, arrancamos a full la primera jornada. Eso solamente el día viernes, y después decíamos también continúa el sábado y después el domingo con el gran evento. Es así, las jornadas se van a ir desarrollando el día 29 con hacedores de la danza cordobesa y el mismo 29 con danza popular. Todos estos conversatorios van a tener un cierre musical, que en el primer día lo tenemos a Ariel Chaco Andrada, la pareja de baile Torres Magarzo, Lucas Cáceres, Pablo Becerra, Pablo Moreira, siempre digo, todo nutrido desde lo que ha sido la danza cordobesa, ya sea hoy con algunos de sus cantores, pero siempre poniendo muy en alto la danza cordobesa, ¿no? Digo, y me parece que tiene que ver con eso, esto de ir pensando estos espacios que hemos ido generando para bailarines, para toda la gente que se viene dedicando a la danza. Y obviamente un cierre espectacular, que bueno, que eso va a ser el día domingo, a donde nos vamos a convocar para celebrar el jotazo cordobés, ¿no? Qué importante. ¿Eso va a ser dónde, Walter? ¿En el Buen Pastor? El jotazo cordobés, que va a ser el día 30, sí, con un hermoso desfile de academias, que bueno, la verdad que el número ya de agrupaciones, academias, talleres, bailarines independientes que se van a dar cita a este espacio, la verdad que ya es impresionante. Sí, vamos a iniciar con un desfile desde Plaza Vélez Arfiel, subiendo por Hipólito Yrigoyen hasta llegar al Paseo del Buen Pastor, en donde, bueno, ahí se va a desarrollar la jornada, arrancando a partir de las 17 horas aproximadamente, por supuesto con toda la danza cordobesa de la provincia, que para esto se vienen preparando desde hace muchísimo tiempo, porque venimos caminando este desarrollo desde hace muchísimo tiempo, y donde, bueno, todo Córdoba, todo lo que tenga que ver con la danza en Córdoba va a estar presente ahí en el Paseo del Buen Pastor. Por supuesto, va a haber músicos invitados, gente, personalidades del ambiente de la danza cordobesa, así que bueno, creemos que va a ser una jornada más que importante, en donde bueno, obviamente esperamos a todos los bailarines y a toda la comunidad cordobesa, porque todas las actividades que estamos desarrollando son libres, abiertas y gratuitas. Ah, mira qué bueno. Sí. La verdad que ahí venimos caminando bastante esa instancia, porque creemos que son espacios públicos, son espacios en donde la gente se puede expresar, y bueno, la idea es que toda la comunidad cordobesa pueda venir y que se pueda encontrar con actividades libres, gratuitas y por supuesto al alcance de todos, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Vos lo venías relatando, Walter, así pormenorizadamente, y uno se venía imaginando, como seguramente los oyentes del otro lado, lo que va a ser el panorama ese domingo con ese desfile de la ex Plaza Vélez Sarsfield, con tanta danza, tanta cultura, tanta música que tiene que ver con las raíces profundas de nuestro querido pueblo. Walter, te quería preguntar, vos decías libre y gratuito, ¿hay que inscribirse en algún lugar para el tema de los conversatorios? No, los conversatorios son también libres, abiertos y gratuitos. Bien. En eso no hace falta inscribirse, solamente con llegarse. Obviamente el Museo de Antropología tiene una capacidad, claro, que es bastante amplia, en donde por supuesto es abierta para todos, y no hace falta inscribirse. Las agrupaciones, talleres o grupos de danzas y academias que participen del JOTAZO, la idea de la inscripción es para que nosotros podamos mencionarlos en el momento que se arme en la parte del escenario y a través de los diferentes amigos animadores que se van a llegar al JOTAZO, porque no va a ser un solo animador, sino que nos están acompañando varios. Muchos que tienen que ver con programas de radio, de aquí de la sociedad cordobesa, y bueno, y por supuesto amigos que vienen difundiendo también las danzas y que vienen participando en otros espacios. Entonces ahí sí la idea es poderlos mencionar, entonces que los grupos que quieran participar, y obviamente pueden hacerlo, y ahí sí la idea es anotarse como para que los podamos mencionar, pero para las jornadas y conversatorios no, son libres y gratuitos y no hace falta inscribir. Bueno, ahí está, para que nadie se lo pierda, vamos a estar posteando la nota junto a los flyers que tienen la data y los datos del viernes, del sábado y también del domingo. Me imagino, vos arrancabas diciendo que hace rato la Asociación Cordobesa de la Danza Folclórica viene laburando para este evento. Me imagino, ¿cómo van a terminar? Con el corazón obviamente feliz, pero es gigante, realmente es gigante. Walter, las felicitaciones para todos ustedes. Y que salga como realmente lo están soñando, ¿no? Es así, la verdad que venimos trabajando mucho, le venimos poniendo mucho empeño, la verdad que la asociación desde su comisión integrada y llevada adelante por el profesor Oscar Arce junto a Juan Carlos Báez y todo un número de profesores que tienen que ver con la sociedad cordobesa de la danza, y bueno, y que obviamente estamos trabajando y seguramente encantados, pero muy contentos, porque también estas jornadas nos permiten poner en valor todo lo que muchos profesores, sobre todo profesores de Córdoba, nos fueron legando, este legado de la danza cordobesa que obviamente la asociación también va a poner de manifiesto. Y déjame contarte, sí, Fede, antes que dentro de lo que van a ser los conversatorios, vamos a hacer entrega de dos distinciones muy importantes, sobre todo la distinción Julio Vigiano Sain, que tiene que ver con los pioneros de la danza cordobesa, en donde vamos a poder homenajear ahí en ese espacio a quienes han sido nuestros maestros, quienes han sido nuestros padres en la danza, por decir Eduardo Gorosito, Cacho Scarponi, Aldo Besone, Mistolcito, el Chango Heredia, bueno. Y después, la otra distinción, que es Liliana Muñoz, que tiene que ver con gente que ha ido haciendo aportes a la danza, como son Mili Olaz, Charqui Alvarado, entre algunos otros, ¿no? Que son algunos de los que han sido nuestros referentes y a los que obviamente queremos homenajear y poder rendir, porque bueno, mucho de lo que hoy estamos haciendo es porque seguramente lo fuimos mamando de muchos de esos profesores, lo fuimos virtiendo a través de ellos, y bueno, la verdad que es un gusto. Sabemos que es importante poder llegar a todos, y bueno, obviamente agradecer a la radio para poder llegar a todos los lugares y que todo Córdoba se siente identificada con este espacio que hemos destinado a la danza cordobesa, ¿no? Profe querido, que sea con toda la suerte, y seguramente ya después, la próxima semana, vamos a poder hacer un repaso de lo que ha sido, sin lugar a dudas, y va a ser un fin de semana muy especial para Córdoba y para nuestra cultura. Te mando un gran abrazo. Abrazo enorme, Pene, abrazo a toda la audiencia de Nexo, y bueno, y a toda la gente de la comunidad, y bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, en nombre mío, bueno, Walter Ponticova, y también en nombre de la Asociación Cordobesa de la Danza Folclórica, acorda que para nosotros es muy importante que se pueda difundir toda esta actividad. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Por favor, el profe Walter Ponticova con nosotros.